Vamos back on like it's on me. Vivo facts on like it's on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas pues morir más famoso que Lennon. Dime tú que eres viejo. Decime dónde estás, estoy en 5. Sé que todo eso bobo sopa de lo mismo. Y que vos querés oscuro que te puedo pa' que perdí pa' sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no he visto formal. Pero también le tenés que contar que por bobo y por tierra voy por celo y por mar. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matí. Yo soy así, de que me fui. Todo es un mí. Llámame cuando sientas que lo nuestro está perdido. Solamente chupia del trueno. Mami, duda, si te vas pues morir más famoso que Lennon. Dime tú que eres viejo. Ay, solo me niego. Dime que yo tengo que ser problema nuevo. Era su principio cargado de valor. Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores. Por todos esos rumores, enojado el padre. Jugó por la preventa pero no vio tu modal. Vamos a mantenerlo callado. Nosotros seguimos. Si no te contestaba es que estaba por matí. Yo soy así, de que me fui. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matí. Yo soy así, de que me fui. Esto se picó, Salto DJ. La J y la M. Díselo, Jonah Mix.